Ya perdí la cuenta de tanto que me han fallado por andar de enamorado. Y claro, por querer sentirme amado estoy vacío. Tenía la sospecha de que alguien dividía nuestras miradas. Mira, al final yo no me equivocaba. Qué bien la pasaba. Ya no siento el corazón, siempre es la misma pregunta. ¿Sirvo pa' esto del amor o solo el dolor? Disfruta, esa madre no es de fiar. Solo sé sobrepensar. ¿Qué fue lo que pasó? Mis amigos traen la duda, me quiero sentir mejor. De que alguien dividía nuestras miradas. Mira, al final yo no me equivocaba. Qué bien la pasaba. Ya no siento el corazón, siempre es la misma pregunta. ¿Sirvo pa' esto del amor o solo el dolor? Disfruta, esa madre no es de fiar. Solo sé sobrepensar. Mis amigos traen la duda, me quiero sentir mejor. Ya ni la cerveza ayuda, nos cayó el tercero.